Buen día, mi nombre es Ariel Godoy, trabajador de FATE y de la Lista Roja del Neumático. Estamos desde ayer acampando acá en la puerta del Ministerio con los compañeros de la directiva del sindicato SUMNA y de las seccionales de FATE, Pirelli y Firestone, dentro del Ministerio, haciendo una permanencia. Las patronales del día de ayer se negaron a seguir negociando, ofreciendo un 38% de aumento salarial para este año, cuando la inflación se proyecta que va a ser de alrededor de un 100%, y a la vez no quieren dar respuestas por las horas al 200 para los fines de semana.